Tu planeta te necesita. Unidos contra el cambio climático. Este es el lema bajo el que se presentaba el pasado viernes 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. Un lema que hacemos nuestro cada semana en este termómetro de la Tierra en el que nos preocupamos por medir las constantes vitales y la temperatura de nuestro planeta. Así, por ejemplo, hoy Descuidados de Bosque ha perdido la Amazonía en los 4 primeros meses del año. O cuál es la provincia española que lidera el ranking de casos de lluvia ácida. Hablaremos de contaminación, ríos y presas, energías renovables y de la última protesta de Greenpeace acaecida en la emblemática Torre del Oro en Sevilla. Pero antes hago mías las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Animo a todas las personas a que tomen medidas concretas para hacer el planeta más verde y más limpio. Apaga las luces si no las necesitas, viaja en transporte público, recicla, planta un árbol, cuida y mantén limpio tu entorno e insta a los representantes de tu gobierno a que sellen el trato en Copenhague. Que así sea. Eran las palabras de Ban Ki-moon el pasado viernes. El secretario general de la ONU quiso destacar además que la crisis económica y financiera actual supone una llamada de atención sobre la necesidad de mejorar antiguos modelos de crecimiento y crear otros nuevos para un desarrollo más limpio. Se refería Ban Ki-moon al denominado Nuevo Pacto Verde, que pretende la inversión en fuentes de energías renovables, infraestructuras inocuas para el medio ambiente y la eficiencia energética. En este sentido, en nuestro país, sin ir más lejos, el 74% de las empresas perciben el cambio climático como una oportunidad de negocio. Esta es una de las conclusiones del informe Entorno 2009 sobre la gestión de la sostenibilidad en la empresa española. A pesar de ese alto porcentaje de confianza de las empresas en el cambio climático como oportunidad de negocio, la investigación de la Fundación Entorno refleja que tan solo el 4,8% de las empresas españolas pueden ser calificadas de excelentes en sostenibilidad. De cada 100.000 empresas, solo 5.000 tienen una actitud comprometida y activa en materia de sostenibilidad. Situación que no mejorará mucho a corto plazo a tenor del gasto en inversión. Y es que el texto constata que el número de empresas que realizan inversiones en materia de sostenibilidad ha disminuido un 12%. Y en el otro lado de la balanza se encuentra China. El gobierno acaba de anunciar inversiones masivas en energías que pretenden la sostenibilidad, aunque algunas queden lejos de conseguirlo. El objetivo que persigue el país asiático es que estas inversiones se conviertan en el nuevo motor de desarrollo de la región. Al parecer, la Administración Nacional de Energía en China está preparando un programa que abarca desde la energía nuclear, la biomasa, la eólica o la solar, hasta la llamada energía del carbón limpio, en inglés Clean Coal Technology, una tecnología que limpia el carbón de impurezas y se trata químicamente para que la producción de energía sea más respetuosa con el medio ambiente, pero carbón, al fin y al cabo. En total serán más de 400.000 millones de euros los destinados a una primera fase de este nuevo pacto verde con las energías en China. Aunque el monto presupuestario debe ser aprobado aún, fuentes del gobierno creen que es casi seguro que la cifra y el objetivo de conseguir que el 15% de la energía sea renovable en China antes de 2020 sea factible de alcanzar. Esperemos que así sea, porque parafraseando al senador estadounidense John Kerry, Washington y Beijing deben inevitablemente dar ejemplo, o crean juntos el impulso necesario para asegurar una respuesta mundial o correremos el riesgo de una catástrofe planetaria, dijo Kerry. El ex candidato demócrata a presidente de Estados Unidos coincidió en declaraciones con otro senador, el republicano Dick Lugar. Ambos participaron como presidente y segundo de a bordo respectivamente en la Comisión de Asuntos Extranjeros del Senado esta semana y, como vemos, los dos convinieron en que la cooperación de los dos mayores contaminantes del planeta, Estados Unidos y China, es crucial para establecer una respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. Recordemos que el Congreso estadounidense estudia un proyecto de ley para reducir de aquí a 2020 un 17% las emisiones de gases de efecto invernadero, eso sí, con respecto a un nivel, el de hace tan solo 4 años. Enseguida hablamos de desertificación y sequía en el mundo ante la próxima conmemoración del Día Internacional contra ambos fenómenos el próximo miércoles 17 de junio, porque primero vamos a sumergirnos en los océanos que, como os venimos contando en el termómetro de la Tierra, van registrando una creciente acidificación. La última advertencia proviene de la Mesa Interacademias, que representa a unas 70 academias de ciencias de todo el mundo. Estas instituciones reclaman a los gobiernos que participan en las negociaciones sobre cambio climático hasta el próximo 12 de junio en Bonn, en Alemania, que hagan lo posible para reducir los riesgos para los océanos mediante la adopción de un nuevo tratado de la ONU para la lucha contra el cambio climático. Y es que, según su denuncia, las emisiones de CO2 están volviendo los océanos ácidos a un ritmo tal que podría poner en peligro todas las formas de vida marinas. Además, también podría conducir a cambios en la composición química de los mares, cuyos efectos serían irreversibles y durarían miles de años. Para Martin Rees, presidente de la Royal Society, los efectos se sentirían en todo el mundo, amenazarían la seguridad alimentaria, reducirían la protección de las costas y perjudicarían a las economías locales menos preparadas. Por eso reclaman una reducción profunda y rápida de las emisiones de CO2, al menos un 50% de aquí a 2050. Ahora sí, lo decíamos al comienzo, desde que comenzó el año y hasta final de abril, cerca de 200 kilómetros cuadrados de bosque de la Amazonía brasileña han sido destruidos, más de 50 campos de fútbol arrasados. Según el Instituto Nacional de Pesquisas Especiales, esta destrucción supone una disminución de casi un 90% en comparación con el mismo periodo de 2008. Pero atención, porque lo que es inconcebible es que el Instituto Nacional de Pesquisas Especiales ofrezca estas cifras cuando solo se ha observado el 20% de la selva amazónica brasileña. Al parecer, el 80% restante de la selva no pudo ser analizado por la nubosidad que impidió a los satélites realizar su trabajo. Por cierto, en nuestro país, un dato: el porcentaje de tierras cultivables perdidas en los últimos 30 años alcanza el 12%. Este es uno de los datos dados a conocer esta semana por el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, Terramet 2009, Nuevas Perspectivas para el Desarrollo Rural en el Mediterráneo. Ese es el nombre del estudio que repasa la situación de 21 países donde más de un tercio de la población vive en el medio rural. El trabajo afirma que la agricultura mundial y la mediterránea se enfrentan a un triple desafío: el crecimiento demográfico y la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y de los recursos naturales y la escasez de las energías fósiles. Retos a los que se suma, dice el informe, la inestabilidad del clima y el aumento de las temperaturas, lo que intensificará la desertización de países como España. Y precisamente para advertirnos sobre los efectos del cambio climático, activistas de Greenpeace intentaron, cual Quijotes de la ecología, tomar la Torre del Oro de Sevilla. La protesta tenía por objetivo mostrar a todos los ciudadanos que el turismo puede convertirse en una de las principales víctimas del cambio climático. Así pues, 8 miembros subieron al monumento del siglo XIII haciéndose pasar por turistas y, una vez dentro, bloquearon el acceso al último nivel. 2 de ellos se descolgaron después por las almenas de la torre intentando desplegar una gran pancarta de 70 metros cuadrados con el lema "Cerrado por cambio climático". Finalmente, la acción acabó siendo abortada por la policía. Y antes de finalizar, en vez de tomar, os hablamos de liberar. Se trata de la campaña de ADENA Liberando Ríos. Hace unos días, el Fondo Mundial para la Naturaleza presentó su última acción encaminada a restaurar los ecosistemas afectados por presas. La organización ecologista analizó las más de 1.200 grandes presas y más de 7.000 pequeños obstáculos entre diques y azudes existentes en España, el país con más presas per cápita del mundo. El resultado del informe ha sido que casi un centenar de estos obstáculos y presas deberían ser derribados. Desde Granada hasta Galicia, el mapa completo propuesto de desmantelamiento lo encontraréis en www.wwf.es. Altamente recomendable. Acabamos ya y lo hacemos precisamente con una recomendación, esa que dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, y especialmente en Galicia. Bueno, por todos es conocido que si viajáis al norte, algún día de lluvia te toca seguro. Ahora, otra cosa es qué tipo de lluvia. Según publicó el sábado pasado Xornal de Galicia, la comunidad gallega es la región española en la que se registran más episodios de lluvia ácida. Galicia emite el 30% del dióxido de azufre de toda España. El principal motivo es la actividad de las centrales térmicas de Aspontes y Meirama, ambas en La Coruña. Toda una llamada de atención que no impide que yo este verano, en cuanto pueda, me escape, eso sí, con el chubasquero siempre siempre cerca, aunque un secreto os cuento, luego siempre hace buen tiempo, ¿eh? Aunque, como dice mi padre, que continúe la fama de lluviosa Galicia y que vaya todo el mundo a veranear al Mediterráneo. Así estamos todos más tranquilitos. Claro que ahora que ya lo he dicho en La Rosa de los Vientos, no sé.